Uy, llegó el baile de Perico Ripiao. Cumple su deseo con el perico ripiao. Perico, perico, perico, ripiao. Perico, perico, perico, ripiao. Pandeao, pandeao, bailalo pandeao. Pandeao, pandeao, bailalo pandeao. Bailalo pandeao, bailalo pandeao.